Bueno, ya tenemos a nuestro lado a Rosa Luna, lo prometido es deuda, y como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, hoy nos tocaba hablar de deporte, más en concreto de atletismo, y quién mejor que para hablar de este deporte que Rosa Luna. Egunon, Rosa. Egunon. Bueno, has venido corriendo, pero por otros motivos que por los deportivos, ¿no? Sí, he dejado la peque en la escuela y llegaba un poco justo y al final he terminado corriendo. Bueno, pues nada, corriendo y todo, ya estás sí. Aquí y agradecerte que nos dediques estos minutos a esta radio. Bueno, en primer lugar, felicidades por ese reconocimiento que se te hizo el domingo en la Behobia, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo fue. Pues la verdad es que no, perdón. Nada, tranquila. La verdad es que no esperaba, porque no pensaba que yo sabía que llevaba 25 años consecutivos, pero no pensaba que era noticia, ni que era la única mujer, ni nada de nada. Sí que sabía que eran muchos, pero que igual no había muchas chicas, pero que era la única, no. Entonces, nada, me llamaron los de la Behobia, me hicieron una especie de fiesta el sábado a la tarde en la Costi, en Donosti. Ajá. Y ahí nada, me hicieron subir, me dieron una camiseta, me preguntaron cuatro cosas, que es bastante impactante ahí arriba con todo el mundo abajo. Y luego el domingo, pues en la salida dieron mención de mi nombre. Uh-huh. Y de la otra chica, la Navarra, que, uh-huh, que murió. Sí. Rosa, tiene que ser emocionante para una deportista como tú el recibir un premio en una carrera tan carismática como la Behobia San Sebastián, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que al final se te hace como grande, ¿no? No te parece que algo que tú haces normal, o sea, que a ti te gusta correr y todos los años no te lesionas y puedes ir una y otra vez, pues sea de homenaje. Entonces se te hace un poco grande, pero claro, que te hace ilusión. Y encima en la Costi subí con lo mejorcito que había corrido en la Behobia. Ajá. Con los ganadores de las anteriores ediciones y con un campeón del mundo que era Hebre Marian, que también estuvo allí. Fue, y eso es estar tú con todos esos y dices, ay, mamá, ¿qué es esto? Bueno, una grande codeándose con sí, otros grandes, ¿no? Bueno, o sea, bueno. Porque son 25 años corriendo la Behobia, pero casi casi toda una vida dedicada sí, al deporte, ¿no? Sí, 23 años. Para 24 tenía cuando empecé y voy a hacer 49, o sea que sí, media vida. En otra entrevista anterior que hemos indagado, decías que lo de correr para ti más bien es una forma de vida, ¿no? Sí, es una forma de vida, es una filosofía, una terapia también, la llamaría yo. Es que corriendo, a la vez que conoces a un montón de gente, porque puedes correr sola, pero también corres acompañada, te da margen a conocer gente, a sentirte hasta más joven. Pues tú vas haciendo años, pero te vas codeando con gente de todas las edades. Entonces te hace sentir joven. Y luego, aparte, los malos rollos que tienes en la vida, porque es que en la vida tienes malos rollos cualquier día, pues sales a correr y cuando vuelves dices, bueno, sí, el mal rollo sigue ahí, pero no lo veo igual, lo veo un poco mejor. Te da tiempo a pensar y a echar toda la porquería. Pues nada, esa filosofía de vida que además se ha convertido, no sé si en una moda o en un boom, cada vez hay más carreras y cada vez hay más gente participando en esas carreras, ¿no? Sí, sí, se ha convertido en una moda. Yo recuerdo cuando empecé a correr que se decía que ibas a correr y había cuatro pelados. Después a hacer footing, se puso un poco y ahora es el running. Y claro, las marcas comerciales han, con el marketing, entre comillas, han ayudado a que se haga, que sea tan de moda, porque muchas marcas comerciales para sacar sus productos pues están haciendo una campaña de esto. Pero bueno, viene bien. Si la gente corre y hace deporte, viene bien. Pues viene bien y viene bien para el propio pueblo de Berriozar, que también tiene su club de atletismo, ¿no? Y un club, bueno, pues que ya está bastante asentado y con un montón de miembros, ¿no? Hombre, a mí ese grupo me ha venido súper bien, porque yo cuando empecé a correr aquí estaba sola. Que por cierto, les he nombrado en todas las entrevistas, pero no en todas han salido. Porque siempre me acuerdo de ellos. Hombre, a mí los martes y jueves ahora no puedo, porque con la cría tengo peor, pero antes todos los martes y jueves iba a correr con ellos y a mí me ponían muy, muy en forma, me ayudaba mucho, sí. Y aparte que no estás corriendo todos los días sola, y luego es gente de todos los niveles, diferentes personas, y te ayuda a conocer, está muy bien, y es una gozada. Rosa, veo que asocias mucho el deporte con la relación interpersonal, ¿no? Es que es así, es que aparte de hacer deporte, te relacionas con personas que en otras circunstancias igual no les das ni margen a conocer, o ellos a ti. O sea, es que somos tan diferentes muchos de ellos que en otras situaciones igual no te conoces. Pero corriendo, sí. Este domingo has recibido ese caluroso, ese cariñoso homenaje en la Beovia, pero no es la única vez que se te ha homenajeado. No. Si mal no tengo entendido, en otras ocasiones en el Cross Lanceluz en Berriozar también, y bueno, esta es la carrera por excelencia de nuestro pueblo, ¿no? ¿Qué tiene de importante para ti correr en casa? Hombre, al final es el pueblo que te ha acogido, es el con el en el que estás a gusto, en el que llevas muchos años de tu vida ya, en el que estás formando tu familia, y que salgas a correr, que haya cross en ese pueblo y que encima te traten como local, te den premio como local y te crean de su casa, pues es claro que es importante. Para mí el cross de Berriozar y luego el cross de Anduin, que es de donde nací, yo son los dos crosses que aparte la Beovia, y que los he nombrado, luego no los han puesto, pero yo los he nombrado, son dos crosses muy importantes para mí, los dos. Son dos crosses importantes por el afecto que hombre, tiene claro. Para ti, sí, sí. Pero en cuanto a lo deportivo, ¿cuál dirías que es la carrera más importante para Rosa Luena? La Beovia, sí. La Beovia. La Beovia. Porque hace muchos años sí que preparaba la maratón, y quizás la maratón era la más importante porque estaba destinada a ella, y la Beovia, que solía ser antes de la maratón, era un entrenamiento para ella. Uh-huh. Pero ahora mismo es la Beovia, sí, uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, sí. La Beovia que no llega a ser media maratón por no, poco. No, 20. Este año dicen que le han puesto 20 justos. Uh-huh. Dicen eso, que han marcado, porque siempre hemos estado 20, 100, 20, 100 y pico, nunca ha sido uh-huh. algo. Y este año la organización ha dicho que había 20. Uh-huh. Bueno, pues nos lo creeremos. Supongo que no es lo mismo preparar una Beovia, una media maratón, que una maratón. ¿Qué nivel de exigencia tienes para prepararte una prueba así? Hombre, aparte de que hay que estar 3 meses muy, muy, muy constantes, hay que meter más volumen de kilómetros. Uh-huh. Estamos hablando para terminarla. Luego, cuando quieres bajar de marca, ya hay otras cosas, como son cosas más específicas de calidad. Pero para terminar una maratón tienes que meter, por lo menos durante el último mes, un entrenamiento largo, un día a la semana. Y el resto, entrenamientos majos. Entonces, requiere mucho tiempo de entrenamiento. Quizás el día de la carrera es el mejor día, porque ya está todo hecho, sales a correr y ya está. Pero lo más duro del entreno, o sea, de la maratón es el entrenamiento, es lo más duro. Claro, estamos hablando de pruebas de 40 kilómetros. Sí. No sé si en los entrenamientos llegas a hacer no, tanto. Normalmente como... no se hace 42 kilómetros, no. Se hará 30, 30 y algo. Yo cuando hacía, creo que solía hacer entre 30, 32. No hacía más, uh-huh. No hacía más. Uh-huh. No, no. Bueno, Rosa Luena, se nos escapa el tiempo. Agradecerte que hayas venido hasta los estudios de Berriozar Irratia. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Oye, a vosotros gracias por acordaros. Pues cómo no acordarnos de los deportistas locales. Es que ricas con Rosa. Suri, agor.